profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente para darle la bienvenida a más de las profecías bíblicas. Seguimos hablando sobre el nuevo templo. La pregunta para lo que sigue: ¿quién grabó estas increíbles tabletas? De estas tabletas estuvimos hablando ya en los dos últimos encuentros. El pequeño grupo de eruditos que ha visto estas tabletas está completamente dividido en sus conclusiones iniciales acerca de su origen, aunque están convencidos que estas tabletas únicas de piedra son extraordinarias en su significado. El estudio de la escritura, conocido como caligrafía, sugiere que el estilo hermosamente decorado de las letras cinceladas en las tabletas sigue la forma cuadrada aramea que se hizo tan común varios siglos después de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 de nuestra era. Sin embargo, el origen inicial de este método de escritura se remonta al siglo VI antes de Cristo, que fue el tiempo cuando el profeta Ezequiel vivió en Babilonia. En las tabletas están presentes cada una de las 22 letras hebreas, incluyendo varios ejemplos de trazos finales concluyendo las frases, lo cual, según el parecer de algunos, podría indicar una fecha más reciente. Algunos eruditos israelitas asociados con el museo sostienen que esas piedras podrían ser las tabletas originales de la tumba de Ezequiel, creadas por el propio profeta Ezequiel o por sus discípulos después de la muerte de él. Una tradición antigua en el Talmud judío dice que el libro original de Ezequiel fue enterrado en su tumba a su muerte y dejado allí para ser revelado en los últimos días. Ellos aseguran que esto ayuda a explicar por qué tal tesoro estuvo escondido por tantos siglos. Estos eruditos señalaron varios ejemplos de escritura defectuosa en las inscripciones, lo cual puede sugerir una fecha anterior, antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, cualquiera haya sido la fecha de su inscripción, este excitante descubrimiento arrojará más luz sobre la exactitud de nuestro texto actual y sobre la evolución de la escritura hebrea a través de los siglos. Grant Jeffrey le ha suministrado unas fotografías a competentes eruditos hebreos en América del Norte para que ellos le ayuden a completar un análisis. Tal vez próximamente sabremos más de este tesoro y podremos brindar más información a esos interesados en la Biblia. Por ahora, presentaré las dos conclusiones posibles que han trazado los eruditos que han examinado las tabletas hasta la fecha. Primero, algunas características raras de las tabletas de Ezequiel. Las letras están grabadas en las tabletas de piedra en bajo relieve. Esto tomaba 100 veces más esfuerzo y, claro, destreza que tallarlas o cincelarlas en la forma normal. Arqueólogos bíblicos en Chicago declaran que no hay ejemplo conocido de cualquier otro texto extenso bíblico grabado en piedra en bajo relieve. Tampoco se sabe de ningún otro libro de la Biblia que esté grabado enteramente en piedra, incluso ni siquiera con el método de cincelado normal. Pues bien, los eruditos, digamos israelitas, que apoyan una fecha anterior, sugieren que una de las probables razones de por qué Ezequiel o sus discípulos escogieron el bajorrelieve fue para impedir que alteraran el texto. Ni una sola letra, J o tilde, puede añadírsele a esta inscripción en bajorrelieve sin que se detecte de inmediato. Ahora, el señor Jeffrey dice, en mi investigación descubrí que existen varias inscripciones extensas que fueron grabadas en piedra en bajo relieve en el tiempo de Ezequiel. Estas inscripciones fueron descubiertas en el Líbano, en las rocas del Wadi Brisa. Fueron hechas por los artesanos del rey Nabucodonosor durante una expedición para conquistar el Líbano en el año 588 a.C. y para llevar de regreso a la capital enormes cantidades de los hermosos cedros. En estas inscripciones, en bajo relieve, el rey declara su proeza y ora a su Dios. Los eruditos no pueden determinar cómo los antiguos artesanos pudieron producir el entero libro de Ezequiel mediante este extraño procedimiento de tallar el mármol en bajo relieve. Si el artesano cometía un solo error, tenía que destruir toda la tableta. La cantidad de trabajo involucrada para producir las inscripciones en bajo relieve en estas 66 tabletas de piedra es inimaginable, especialmente si el propósito era puramente decorativo. Bien, las tabletas existentes contienen cerca de dos tercios del texto del libro de Ezequiel. Menos de un tercio se ha perdido y las partes perdidas están, digamos, distribuidas a través de los diferentes capítulos. Hay cierta indicación de que las tabletas extraviadas podrían encontrarse en manos de coleccionistas privados o podrían haber sido llevadas a Francia. Los eruditos en Israel están muy ansiosos por recobrarlas o, al menos, tener fotos o calcos de ellas para futura investigación. Hay otra característica curiosa en las piedras. Mientras la mayoría son de mármol, unas pocas están grabadas en basalto negro. Ahora, si el propósito para haber hecho las piedras hubiera sido, digamos, puramente artístico, ¿por qué no usaron los artesanos puro mármol para toda la obra? Cualquiera con suficiente dinero y artesanos expertos para hacer la mayor parte del trabajo en piedras de mármol, lo cual es excelente para su preservación a largo plazo, no es normal que cambie a basalto negro para las pocas piezas restantes. Es algo, diríamos, ilógico, fuera de lo común. El basalto negro es una piedra inferior, de menos valor, y no dura por mucho tiempo. No obstante, algunos eruditos israelitas, bueno, ellos sugieren que si los judíos esculpieron estas tabletas durante el cautiverio en Babilonia, es posible que no dispusieran de suficiente mármol para completar la obra y por eso tuvieron que usar el basalto negro, otra piedra menos costosa, pero que estaba disponible. Usualmente, en tales descubrimientos arqueológicos, es normal que parte del escrito se halle deteriorado y, claro, necesite reparaciones. Ahora, si el artesano no podía reparar la piedra exactamente como la original, la costumbre era que avanzara un grado, es decir, que de basalto negro pasara a una piedra más costosa, como por ejemplo a mármol, para hacer las piezas de reemplazo. Pero este no es el caso de estas tabletas. Los artesanos usaron mármol para toda la obra hasta que llegó un punto en que se vieron forzados a usar basalto, material de inferior calidad para solo unas pocas tabletas en algunas áreas del texto. Si ellos hicieron estas tabletas mientras estaban cautivos, tal como el cautiverio, por ejemplo, en Babilonia, podemos fácilmente imaginar la situación cuando se les agotó el mármol y, al no poder obtener más, bueno, tuvieron que cambiar a basalto negro para completar la obra. Una área que todavía debe ser explorada es el origen del mármol, dado que cada vena de mármol es completamente distinta a otra, tal como las huellas digitales. Es posible que esto ayude a los eruditos a determinar dónde y cuándo se crearon estas tabletas. El factor principal que hace algunos eruditos, digamos, suponer que las tabletas no eran de antes del tiempo de Cristo, es justamente el estilo de la escritura, y ellos se preguntan, si provienen de la tumba de Ezequiel y fueron hechas hace más de 2500 años, cuando la escritura monárquica era el estilo común de caligrafía, ¿por qué entonces las tabletas están grabadas en una escritura cuadrada, más moderna, en hebreo arameo? Bueno, los eruditos israelitas sugieren que la respuesta es que las letras del hebreo original comenzaron a cambiar alrededor de los siglos V o VI antes de Cristo, debido a una decisión adoptada por los últimos grandes líderes hebreos, Esdras y Nehemías. Aseguran que para ese tiempo se le dio una nueva forma a las letras hebreas, la cual nosotros ahora llamamos escritura aramea cuadrada. Las dos formas son similares, pero definitivamente diferentes en sus detalles. Los eruditos israelitas que apoyan la fecha anterior aseguran que Esdras y Nehemías introdujeron la nueva escritura aramea unos, digamos, 70 años después de Ezequiel, y que las tabletas no habrían sido grabadas en este estilo de escritura si la misma no hubiera sido ya de uso común. De otra manera, los cambios no habrían sido aceptados oficialmente por el pueblo o por el gran Sanedrín. Afirman que si esta escritura cuadrada aramea hubiera sido introducida primero por el profeta Ezequiel en las tabletas de mármol como la palabra inspirada de Dios, esto explicaría por qué Esdras y Nehemías la aceptaron oficialmente 70 años después, alrededor del año 520 antes de Cristo. El cambio en la forma o estilo de las letras evolucionó a lo largo de cientos de años y siguió su curso a ritmo diferente en distintas áreas. Por ejemplo, en mi propia biblioteca tengo libros en español e inglés, escritos en siglos pasados. Bueno, las figuras y estilos de las letras cambian de época en época y de libro a libro. Algunos eruditos dicen que la escritura cuadrada aramea fue introducida gradualmente desde el siglo VIII a.C. hasta su adopción universal en el segundo siglo después de Cristo. Sin embargo, recientemente me enteré de un manuscrito en hebreo que parece haber sido escrito en Egipto en el siglo VI a.C., con letras aparentemente idénticas a esas en las tabletas de Ezequiel. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.